luceros. Esos tus ojitos lindos, hechiceros. Mira, se aparecen dos luceros. Mira, se aparecen dos luceros. Esos tus ojitos hechiceros. Mira, se aparecen dos luceros. Esos tus ojitos hechiceros. Esos tus ojitos hechiceros.